silencio. Cuando estoy solo te siento llegar. Vienes aún entre las sombras. Odio el silencio, odio el miedo a pensar. Si pudieras escuchar lo que dice tu voz, si pudieras conocer a quien dejaste en mi corazón, marca de rencor. En el silencio escucho tu voz. Cuando estoy solo te siento regresar. Mirarte me ayude a escapar. Una mujer simple y serena siempre es más fácil que ver hacia atrás. Si pudieras escuchar lo que dice tu voz, si pudieras conocer a quien dejaste en mi corazón, márcate. Estoy solo, te siento regresar. No, no, no. En el silencio escucho tu voz. Por eso es que odio el silencio. Por eso es que odio estar solo. Y cuando salgo del bar, cuando miro hacia el mar, y las horas, las horas, las horas, las horas, y las olas, las horas.